Mari, Mari, buenas tardes a todas, a todos. Un saludo a todos los organismos que han estado acompañando la lucha de la comunidad Quenquentreu y otros conflictos territoriales. Sabemos del apoyo de toda la PDH, del SERPAC, de la Liga de Derechos Humanos, del CELS. La verdad es que si hay algo que está claro es que los organismos que tienen injerencia en la cuestión de derechos humanos han expresado una posición bien clara que no tiene el gobierno nacional. Quiero ser claro con esto porque hay muchas cosas que son responsabilidad del gobierno nacional en esta situación, que como dijo Nelson, lo que hoy hubo es una audiencia que abre un camino de la posibilidad de la mesa de diálogo, que, insisto, no es entre las partes, no es entre la comunidad y Rocco. Una mesa de diálogo implica la intervención de otros actores, porque la mesa de diálogo para resolver un conflicto comunitario tiene que tener necesariamente la presencia de los organismos del Estado que tengan injerencia y que tengan resolución en un conflicto territorial, porque en todo caso la última responsabilidad siempre, o la primera, siempre es del Estado. Cuando hay un conflicto territorial con una comunidad, lo primero que hay que dejar de lado es la intervención de la justicia penal. En este caso, creo que ha sido bastante claro al dar la posibilidad a este juez, no lo han sido los anteriores jueces de garantía, y tiene que ver con también la cuestión del derecho indígena, que poca aplicación tiene a pesar de los años de la reforma de la Constitución, a pesar de innumerables leyes que hay en la Argentina y de convenios internacionales. Es muy difícil la aplicación del derecho indígena. Por eso insisto y venimos insistiendo, no solo en la comunidad Quenquentreu, sino todos los organismos de derechos humanos. Nosotros como organización hemos propuesto el día 27 de septiembre, el día que ingresamos esta comisión integrada por por Nelson, por una integrante del gobierno de Río Negro de Derechos Humanos, por la CPI del Consejo de Participación Indígena, Felisa Curamil, Nehuel Loncomán, el consejero indígena, y yo entramos cinco en esa comisión, que lo trabajamos en un conflicto similar. Pasó hicimos esto en esta instancia, en el conflicto donde mataron a Rafael Nehuel. Lo primero que hicimos es enviar una comisión para constatar cómo estaba la comunidad. Estoy hablando del 27 de septiembre. Ese mismo día nosotros presentamos dos puntos como coordinadora mapuche. Presentamos la mesa de diálogo como primer punto y el ingreso de alimentos y abrigo, ¿no? No solo lo rechazó la fiscal y el juez, sino que la fiscal y el jefe de fiscales, el procurador adjunto en ese momento, Brogna, nos pidieron que fuéramos a una audiencia, que fue el 29 de septiembre. En esa audiencia se denegó la mesa de diálogo, ¿no? Hoy la coordinadora del Parlamento, como no solo la PDH y el INAI, pero nosotros hemos pedido una nueva audiencia desde el 23 o 24 de noviembre. Nosotros hemos ingresado una nota al juzgado para pedir una audiencia, para instar a una mesa de diálogo con otros actores, como se produjo la mesa de diálogo en aquel momento, en el año 2017, donde hubo intervención de los institutos que tienen injerencia en la temática indígena, y hubieron veedores de organismos y de diputados nacionales, de distintos organismos que, sin tener la voz, lo que pusieron fue ese carácter de ser un veedor en lo que sucedía, que era muy grave en este momento, en ese momento que se repitió con la comunidad Quenquentreu. Por eso nos parece que en esta instancia tener claro, porque bueno, quizás hoy muchos que asistimos a la audiencia no quedó claro, porque hubo una conversación entre las partes, entre Rocco y la comunidad, o la abogada de la comunidad, pero que eso de ninguna manera significa una mesa de diálogo, ¿no? Si no está el Estado presente, que es el mayor responsable en esto. Por eso, digo, la figura de la mesa de diálogo, que es necesaria, que el Estado Nacional en el 2020 propuso una mesa alternativa de resolución de conflictos, una mesa alternativa de resolución de conflictos territoriales con pueblo originario para trabajar, me parece que es el elemento central. Y en eso, necesaria intervención tiene que tener la responsabilidad del gobierno de la provincia de Río Negro, que también se ha negado al diálogo, para poder adelantar. Me parece que estamos ante la posibilidad de que esto tome un sentido diferente, si es que logramos que esa mesa de diálogo sea amplia y sea resolutiva de este conflicto, quizás en un tiempo, porque las mesas de diálogo no resuelven en lo inmediato, sino que es un proceso, y el diálogo como tal, y también los tiempos de las comunidades son distintos a los tiempos procesales. Tal es así que hoy la intervención de la mesa de diálogo en el conflicto de la comunidad en Huincul está vigente, va lento, pero va lento porque son otros tiempos, porque hay otras y hay mucha presión de la derecha para que las mesas de diálogo no avancen. En esa perspectiva, insisto que tenemos que hacer responsable al Estado en esta situación. Tiene que funcionar esta mesa de diálogo. El Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que tener una posición más firme y contundente en este aspecto. El Gobierno Nacional tiene que, a través de su Ministerio de Justicia o de otros ministerios, así como lo hicieron ya el año pasado, cuando el conflicto de Nalafén-Huincul era muy tenso, también buscar y presionar al gobierno provincial, que es el que más se ha negado a este diálogo, en buscar esa alternativa de resolución de un conflicto que tiene que ver con el territorio. En esa perspectiva hay que recalcar que la comunidad es quien ha sido agredida, quien ha sido violentada, que eso que se está dirimiendo en un juicio paralelo a este que se está hablando de la usurpación, tiene casi los mismos actores. Y eso me parece que hay que tener una mirada muy especial. Es decir, la fiscal está la fiscal Sendón actúa de una manera en este juicio de usurpación, y de otra manera en el juicio donde están los mismos actores, porque Rocco y los acusados tenían una sociedad comercial, los acusados del asesinato, y es la misma fiscal la que interviene. Entonces, hay algo que no está tan bien en el Poder Judicial. Y por otro lado, si solo se aplica el derecho positivo, estamos muy lejos de una solución, porque justamente eso es lo que estamos buscando, una alternativa real y efectiva a un conflicto donde hay una situación que es histórica, hay una posición política que se sostiene desde las comunidades, y también una responsabilidad del Estado en buscar esas herramientas alternativas para resolver un conflicto que sigue siendo el mismo que hace 140 años o que hace 500 años, ¿no? Dos cosmovisiones distintas, dos maneras diferentes de habitar el territorio, y entonces cómo se compatibiliza eso cuando la historia nos marca que el territorio se ha ocupado a través de la presencia del Estado, que nos ha avasallado a las comunidades, y que eso tiene que buscar los mecanismos para reparar eso, ¿no? Para decir y para cerrar, el territorio de la Cuesta del Ternero ha sido un territorio comunitario por excelencia, ¿no? En el tiempo. Hay pinturas rupestres que marcan, quizás, si se hiciera un análisis arqueológico, la presencia de 3.000 o 4.000 años, como ya se ha detectado en algunos lugares cercanos a estos donde se está discutiendo hoy esta cuestión territorial. En segunda instancia, también decir que hoy cinco o seis comunidades que rodean este territorio en conflicto y dan también una marcada visión de que ese territorio siempre ha sido comunitario y ha sido un territorio de transhumancia, algo que el pueblo mapuche siempre ha tenido como su actividad, ¿no? Usar el territorio alto en tiempo de verano y bajarlo en la invernada, ¿no? Esto siempre ha sido, y Cuesta del Ternero ha sido un paso para esa actividad. Marcar también que nosotros como organización, por supuesto que esperamos que sea el diálogo lo que prime en esta circunstancia y que sea el Estado que asuma la responsabilidad de reparar. De una u otra manera, me parece que un diálogo entre partes no es posible en esta circunstancia, dadas las características de, del problema que estamos afrontando hoy, ¿no? Que es territorial y que tiene otros mecanismos que no pueden ser, por supuesto, entendemos, la justicia penal, lo que se utilice para resolver. Así que quizás se me queden algunas cosas, ¿no? Pero me parece que nosotros siempre hemos abonado el camino del diálogo, en este caso con el conflicto de la Quenquentreu, en otros casos en el conflicto de la Lafkén-Huincul, porque me parece que es la dinámica para resolver las cuestiones que no sean de la manera como se vienen resolviendo hasta ahora. El Estado avalando que sigan siendo las balas las que nos sigan corriendo los territorios, ¿no? Más allá de otra problemática que puntualmente no vamos a abordar esto, pero sí me parece que hay que marcar una responsabilidad del gobierno provincial como Estado y del gobierno nacional como Estado en poner a disposición todas las herramientas para que desandemos el camino de la justicia penal para buscar una reparación en la cual, insisto, el Estado tiene la mayor responsabilidad. Hasta acá mi palabra.